cabeza llena, sin esfuerzo alguno. Abres el diario para leer con desparpajo lo que sucede aquí, en el piso de abajo. Nunca paras de ostentar, de postear tu estatus de cristal, la pose de bacán. Le prendes fuego a tu oscuridad, ¿de dónde sales para atacar? Siempre que rompa tu normalidad, ladras muy fuerte para intimidar. Cuando me acerco te tiras para atrás. No te importa agredir, insultar, lastimar, acosar, pisotear a los demás. ¿Crees que es fácil cargar con esta cruz? La que me diste con tu ineptitud. Pero recuerdo que todo es

cosa, pero esto es Aguaris, es algo más de su nueva producción que acaban de sacar. Lo dejo con la canción Verbo Revolución. Es Los Últimos Nietos y el tema es De Nuevo al Final. Thank you. España, Eco, el grupo nos trae el tema Modo Sigilo. Saludo a la gente de Gato Garage desde Lima, Perú. Acaban de sacar un videoclip, un video lyrics en realidad, del tema Lima con feat de Sandra Requena. Lima ríe como un niño, llora en las sombras por su mal de amor. Lima, el caos te da sentido, el mar es tu dulzura y mi redención. Sé que eres adicta al fruto de la mentira. Que tienta ser como tú, Lima. Se adorna y se insinúa. Se burla de tu desdicha y de mi soledad. Lima, extraña la vida simple. Pide con esperanza un milagro más. Sé que eres adicta al fruto de la mentira. Y esa ventaja que tienta a ser como tú. Hay que pasar abismos para llegar a ti. Los tragos más amargos van por ti. We'll be right back. vamos hasta la Argentina. Esto es lo nuevo de Bestia Bebé y el tema es Gustavo Costas. Por favor, el cielo está casi por explotar. Calor fatal, no se nos va a escapar. Jackets de su último disco también les traigo el tema Ser Yo. Soda Bien, volvemos al Pero Este Sonido del Sauce, los escuché hace poco, bandón instrumental, y lo voy dejando con el tema Voluntad. Escuchemos ahora desde Huancayo, Perú, a Indoraza con el tema Batallón número 10. Thank you. Tacaba. Llego el Tamparaje Guaychulú, guerrillero andino, raza ancestral, combatiente a fuerte, fuego del zorzal, juramante el blue, poeta el inmortal, retota con truco el batallón. Espíritu alegre, huancahuana soy, indomable cóndor, eres y valor, caca linda huanca, reina de nuestra región. Todos retornamos al batallón, el truco y la gloria de la fuerte, fuego del zorzal, juramante el truco, poeta y inmortal, retorna con truco el batallón. Espíritu alegre, huancahuana soy, indomable cóndor, eres y valor, Catalina huanca, reina de nuestra región. Todos retornamos al batallón, el truco y la gloria de la nación. Esta banda se formó el año 2009 en Pasto, Colombia. Se llaman La Mala Madre y nos traen el tema Envejecer. Lugares tan extraños. desde Pucallpa, Perú, la banda Anfibio nos presenta un nuevo tema. La canción es Fe. Vamos hasta Concepción, Chile, para escuchar a Boycott con la canción TV Star. Para hablar en la televisión, me levanto en la mañana y desde Lima, Perú, Veronique nos trae el tema La Venganza. No pienses más, tendrás que actuar. Ahora intenta dormir, yo llegué hasta aquí. Lo que hoy te duele, mañana quizás. No más quieres sufrir, no más castigar. La banda se formó en 2025 en Pontevedra, España. Se llama Brücken Dissonance y nos traen el tema No Limiar.